El 31 de octubre, el premier coreano Park Bong-ju envió un mensaje de felicitación a Mariano Rajoy Prey, reelecto como primer ministro del Reino de España. El remitente le desea logros en su trabajo responsable para la prosperidad del país.